Vértigo Radio, la única emisora que no sabe contar. Unos, dos, tres. Sigue la actualidad de U2 en Radio Manises. Todos los miércoles, de 8 a 9 de la tarde, tienes una cita con uno de los mejores grupos de rock de toda la historia. We are gonna rock. Conoce su trayectoria, su amplia discografía, sus grandes conciertos, curiosidades y muchas sorpresas más. Más información en www.u2valencia.com. You're kidding me. Live on Vertigo Radio. Why am I here? I think we have it. We're on Vertigo Radio, the only radio station that doesn't know how to count. Good answer. Broadcasting on Vertigo Radio. The third ball. If you want to be a real DJ, you gotta go right down there. I'm just telling you. So, good at. And you too, and you too, too. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, chicos. Bienvenidos a Vértigo Radio. Son las 8 y 4 minutos. Comenzamos ya. Tenemos a Óscar Puchades. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estáis todos? Leo Catalán. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Javi? Muy bien. También tenemos a Carlos Miralles, que ya ha vuelto de Cartagena. Muy buenas tardes. Y Raúl Cuello. Buenas tardes. 64 días para que empiece de nuevo el chiringuito. Era buenas suyo, tardes. Tic-tac. En Canadá. Tic-tac. Que es donde terminó, ¿no? El Montonet y Vancouver. Ahí está. Acaba y empieza en Canadá. Pero mira que tengo mala suerte que hablan inglés en los dos sitios y no francés. No pasa nada. Bueno, pues hoy es el programa número 22 de esta décima temporada, 11 de marzo de 2015, ya en el periodo de las fallas. Hoy tenemos una pequeña sección dedicada a las fallas. Eso es. Hablaremos con Monte Peiro, que bueno, es una artista, músico, en fin, hace de todo, ¿no? De todo. Y bueno, nos comentará el proyecto este de Fallaz. Y bueno, pues hablaremos, en como siempre, en las noticias de la actualidad del mundo U2. Luego, pues en la agenda con los tributos. Sí. Y luego, pues acabaremos hablando con Rodrigo, que nos está escuchando en directo desde Chile, a que le mandamos un fuerte abrazo. Lo escucharemos luego más tarde en su sección, en el lado oscuro de U2, pues trayendo otra canción que, bueno, pues con la que aprenderemos, ¿no? Porque es una sección donde siempre se aprenden cosas, y eso que hay mucha información acerca de U2, siempre descubrimos alguna cosa nueva. En fin, si os parece, pues vamos ya y con las noticias y nos metemos de lleno en la actualidad de U2. Bueno, como siempre aquí en Radio Manises, en el 105.7 de la FM, siempre en directo, casi siempre. Esperamos hacer conexiones especiales próximamente, a partir del 14 de mayo, ¿no? Eso será buena señal, porque estaremos ya de gira y, bueno, se habrá recuperado de su accidente del pasado mes de octubre-noviembre, ¿no? Y que todo va bien, esperemos. Y que está aquí Radio Manises todavía funcionando, también será una buena noticia, seguro. Exacto. Seguro. De hecho, esta temporada, la décima temporada, va a durar, pues no sé, 40 y tantos programas, seguro. Estamos a 22 de número de programas de esta temporada. 22 ya, Joder. En fin, yo creo que todavía nos queda un tiempo, teniendo en cuenta que la gira pues va a estar este verano y no podemos faltar para seguirla, ¿no? De lleno. Bueno, comenzamos hablando de precisamente de la gira. La semana pasada, el viernes, se confirmaba el último show del LEG norteamericano, con esa octava noche en Nueva York, en el Madison Square Garden, que bueno, pues va a hacer pues que el grupo va a estar prácticamente casi dos semanas en Nueva York, concierto tras concierto, y que bueno, pues será un buen final, ¿no? Este octavo concierto el día 31 de julio en el, como decíamos, en el Madison Square Garden. Están ya a la venta las entradas, a partir del viernes creo que es cuando se pone a la venta en general, pero ya hay preventa, mucha gente ya ha podido comprar entradas, incluso los que están suscritos al mailing del Madison Square Garden. Una cosa bastante sorprendente que nos ha dejado un poco descolocados es que al recibir el mail han enviado a todos los suscriptores del Madison Square Garden pues un código de preventa para comprar entradas para dos. Sí, ostras. Sí. Y ahí ha surgido esta tarde pues una colaboradora de una web de AdYouTube le enviaba un Twitter a O2 y a los moderadores diciéndole cómo es posible que Madison Square Garden dé un código preventa cuando en teoría solo es para los socios de U2.com. Claro. Y los moderadores diciendo, ¿nos podéis enviar detalles de eso? A ver qué es. Ya no se ha sabido más, pero claro, o sea, la captura de la foto, decir... No tenía ni idea. Es que hemos recibido todos los que en Facebook sí. o tal seguimos al Madison Square Garden un mail de preventa. Sí, suele ocurrir. ¿Funcionaba? ¿Lo habéis probado? ¿Pero para qué día? Sí. Sí. Para el día 31 de julio. Me refiero a la preventa, ¿a partir de cuándo? Ya. Sí. O sea, que la gente ha comprado con esos códigos, y la preventa de U2, ¿a partir de cuándo? Están comprando, o sea, ahora mismo están comprando Innocence de gente que ha pagado la suscripción. Claro. Gastados o sin gastar. Sí, me refiero que los han gastado la gente, me refiero. Claro. Ha gastado su código y otros by the face. De hoy a mañana. Pescado. Sí. Entonces, claro, choca un poco con la política que se estaba siguiendo hasta ahora de preventa, que solamente eran los socios de 2.com. Sí que es verdad que, sobre todo en Estados Unidos, en todos los estadios o sitios de conciertos, si estás suscrito a ese sitio, pues de vez en cuando hacen promociones, ¿no? De artistas, pues sobre todo aquellos que a lo mejor no tienen una previsión de llenar, pero bueno, claro, pero hacen una preventa especial para los suscriptores. Pero claro, en este caso U2, que ya lleva el tema U2.com y las suscripciones detrás, pues sorprende un poco, ¿no? Me permites una pequeña broma. A continuación del mail de U2 me ha llegado uno de la preventa de Juanes. Si alguien quiere ir al Madison Square Garden a verlo, el código para la preventa es Amor Tour. Muy bien. Bueno, el de U2 para el 31 de julio es MSG U2. También, pues si alguno... No se complica. El día 31 de julio le pilla por ahí por la manzana. Será una buena oportunidad, pues porque ese concierto va a estar chulo en el sentido de que va a ser el último. No sé cómo llegarán a él ya de cansados después de estar ocho noches en el mismo sitio. Ocho noches me parece mucho. Demasiado. Es que fijaros, pero bueno, no son seguidas las ocho noches. No. Pero es que más dará tocar en Nueva York que tocar en Filadelfia, si que en Boston. Sold out. Mira una persona que vive, por ejemplo, en Nueva York, tiene Boston a unas cuantas horas, o sea, puede ver 20 conciertos de la banda casi durmiendo sin en moverse. Casa. O sea, es increíble. Sí, sobre todo teniendo en cuenta que nosotros pues siempre nos toca desplazarnos, ¿no? Y lo complicado que es para, al menos para nosotros, bueno, hay gente que incluso lo tiene mucho mucho peor, ¿no? El poder ver a U2, los portugueses, por ejemplo, que ni los pues van a visitar. Efectivamente. De momento Sudamérica tampoco van a hacer acto de presencia por allí. Correcto, no se sabe. En fin, eso es... Tampoco, bueno. Luego, novedades acerca del escenario, todavía no hay nada. Hemos intentado investigar algo y yo he encontrado algo relacionado con el tema de la iluminación y las proyecciones en las pantallas y cómo puede ser la pantalla. Y bueno, creo que ya salió por ahí en algún sitio, pero bueno, puede estar muy relacionado con el videoclip de Invisible. ¿Vale? Esa nueva tecnología que seguía. Sí, Bunkerator se llama. Sí. Que bueno, lo que hacía era en las pantallas hacer una proyección de los movimientos que hace en este caso Bono sobre el escenario y bueno, pues podría ir los tiros, ¿no? Porque luego combina también con el tema de la iluminación. En fin, hay gente que yo creo que está trabajando en eso y podrían ir por ahí los tiros, ¿no? En cuanto a lo que es el tema de pantalla y iluminación. Supongo que yo dentro de poco ya tiene que salir algo porque quedan, como decíamos, dos meses, ¿no? Para Vancouver y apenas hay información, solamente el mapita que salía en todos los conciertos de cuando comparabas con la ubicación, pero ahí no te dice mucho, ¿no? Con la red zone, Lo que sí parece claro es que el escenario va a ocupar todo lo que es el... La pista. La pista, ¿no? De una canasta a la otra, por decirlo de alguna manera, ¿no? Para que lo entendamos. Y bueno, la última noticia relacionada con U2 importante de esta semana, pues es el anuncio por el Record Store Day, que es la página web que coordina este tipo de lanzamientos de musicales. De hecho, pues creo que hace poco hablamos de ellos cuando el tema de Lazaretto de... Sí, sí, efectivamente. Y bueno, el día 18 de abril tendrá lugar el Record Store Day de este año. Luego... No, hay, pues se puede confundir con el Black Friday, que es en noviembre. Uh-huh. También lo organiza el Record Store Day, pero este es el Record Store Day y el otro es el Black Friday. Recordemos que U2 ya hizo un lanzamiento, dos lanzamientos en el 2010 y el 2013. En el 2010 fue el Wide Awake in Europe, uh-huh, y en el 2013 fue el Ordinary Love. Eso fue Black Friday y ahora va a lanzar un doble vinilo. Age of Innocence, ¿no? Se ha leído por ahí en algunos sitios Age of Innocence, el título, uh-huh, del álbum, ¿no? que van a sacar, pero yo creo que ha sido un error que luego se ha arrastrado por otras páginas, sí, web. El caso es que en la página oficial de Record Store Day aparece Sons of Innocence como el título y simplemente va a ser, vale, una edición, okay, deluxe en vinilo, doble vinilo, uh-huh, negro, en contraposición al blanco, que es el comercial que, sí, se puede comprar en cualquier, tenemos, sitio. Uh-huh. Este será negro con la funda blanca y tendrá el hueco para que se vea la galleta. O sea, que será algo similar al de la imagen que salió cuando salió para iTunes. Uh-huh. ¿Vale? Que este luego hicieron una edición ahí de 300 o muy poquitos, sí, para meterlo para los Grammy. Uh-huh. Pues ahora van a hacerlo, pues eso, el primer vinilo será todo el disco de Sons of Innocence, con las mismas canciones. Y el segundo, el deluxe, ¿no? Y el segundo, pues material del deluxe, no, es que no se ha confirmado todavía el contenido, pero... Todo... Imagino que será más de lo mismo, ¿no? Sí, pondremos las caras B, sí, las acústicas, sí, y lo mismo que... Aquí lo interesante sería no que metieran algún tema nuevo o alguna remezcla, claro, nueva. Eso sería o lo suyo, desde luego. Algo, ¿no?, diferente a lo que ya tenemos a través de iTunes o de CD o de vinilo, pero no. Todo indica que va a ser el mismo material. A ver cómo pero... nos sorprende el Madonna. A ver, no sé. El Madonna está con Madonna, o sea que... El caso es que van a ser 6.000 unidades y se van a vender en Estados Unidos principalmente, en las tiendas de discos habituales. Desde aquí de España pues se puede comprar a través de internet. Todavía no hemos localizado ninguna tienda que lo tenga ya a la venta o que se pueda hacer la reserva. Pero bueno, en cuanto sepamos alguna os informaremos como siempre para que, vale, podáis ser uno de esos 6.000 afortunados que tenga ese vinilo. Que el precio, pues he visto por ahí que puede estar sobre los 38 o 40 dólares. En fin, que tampoco es. $100 barato. Está bien. Bueno. No, es muy caro. Hay paridad ya, casi. Casi. 0,90. Sí, eso se está yendo de madre, ¿no? El tema de dólares. Ya no es tan barato, sí, viajar a. Nos han fastidiado. Por desgracia, no. Sí, sí. Y bueno, si queréis, hacemos un break en las noticias y ponemos un tema. Interpretado por U2 y Ash, el grupo norirlandés, hace ya unos cuantos años en un concierto muy especial que vamos a comentar ahora en unos minutos y vamos a escuchar una canción, una versión de One en directo con estos dos grupos juntos. Atentos a la guitarra. You get to share it, it leaves you darling. leave a bad taste in your mouth. You act like you never had love. You want me to go with life. Have you come to raise the dead? Have you come here to play Jesus? Still got cars in your head. Did I ask too much? More than a lot. You gave me nothing, now it's all I've got. One, we're not the same. Yeah, we Esta canción de One se interpretaba en el 18 de mayo de 1998 en Belfast, en un concierto llamado James Campbell Concert, y que lo que buscaba era el voto a favor del Acuerdo de Viernes Santo, que se firmó el 10 de abril del 98, también llamado Acuerdo de Belfast, en el que bueno pues se firmaba lo que era la paz en el norte de Irlanda, y que bueno tenía que ser aprobado luego en referéndum por el pueblo de Irlanda del Norte y la República de Irlanda. Y bueno, este concierto sirvió para que tanto U2 y Ash coincidieran en el escenario y solicitaran el voto del sí, ¿no? Para esta campaña. Y luego pues decir que sobre el escenario hicieron que subiera tanto a John Hume, ex político de Irlanda del Norte y uno de los personajes de la portada del Sing It Please, y Josh Mitchell, Tony Blair y en fin, gente que sí, bueno, Tony Blair no estuvo, John Hume, perdón, y el otro David Trimble, David del partido del Ulster. Del Ulster. Bueno, y estos son los que aparecen en la portada del single, The Please. Mm, The Please. Mm. Y bueno, tenéis el vídeo completo de la actuación, pues interpretaron más canciones en YouTube. Y bueno, deciros que acerca de Ash, que lo tendré, el motivo de hablar hoy de ellos es porque la próxima Semana Santa, concretamente estarán aquí en Valencia, concretamente en el puerto de Sagunto, en el MBC Fest, que es un festival de música, es nuevo, festival de música, escénicas, de diseño y gastronomía, que se va a celebrar el 3, 4 y 5 de abril en el puerto de Sagunto. Así que una buena oportunidad para disfrutar de buena música y volver a ver a este grupo Ash, que bueno, pues tiene bastante relación con U2, ya no solamente por esta noche en el que coincidieron en el escenario juntos, porque tocaron prácticamente las dos cuatro canciones juntos. Muchos años de amistad. Sí, de hecho, han sido teloneros de... En la gira pop fueron teloneros en Dublín. Han conocido varias veces. Más adelante les vamos a dedicar una sección, ¿no? Para hablar de ellos más a fondo. De hecho, claro, hay alguna canción de ellos que el cantante la escribió en casa de Bono en Ece. Daremos más detalles y bueno, ahí queda pues esa recomendación para el día 3, 4 y 5 de abril en Semana Santa. Si estás aquí en Valencia, en el puerto de Sagunto, pues tenéis la oportunidad de ver a Ash y luego pues otros grupos como Future Islands, The Horrors, La Rooks y Will Beats, y luego pues muchos más, que bueno, pues los que suelen acudir a todos los festivales, que bueno, pues ahora ya como va a empezar el buen tiempo, el caloret, pues se podrá aprovechar, ¿no? de disfrutar de esta buena música. Y luego ya pues para terminar las noticias, una celebración, un aniversario, Raúl. Es el 28 aniversario del lanzamiento del Joshua. 28 tacos. Como bien decíamos en la web, el único álbum del cual los fans no discuten. No. Porque el pop, el Achtung siempre tiene... Yo creo que es el único álbum de que todo el mundo está de acuerdo. Coinciden en que es una maravilla. Sí, es una maravilla, pero sí que hay discusión entre Achtung o Joshua. Pero quizás también es la época, ¿no? No, pero en o sea, debate, no, pero para, en el tema positivo. Claro, o sea, claro, de claro, cuál es el mejor. El podium arriba del todo. Exactamente. Hay cinco años, no hay cuatro años de diferencia entre uno y otro. Cuatro años se notan mucho los avances musicales. Y para lo que era entonces aquel año 86, el año 87. Pues aquí que hubiera pillado esa época un poco más joven, ¿no? O sea, un poco más mayor entonces, más porque mayor, yo era demasiado joven. No hablemos de años. Con Ryanair y vuelos baratos. Pero si hubiera tenido un par de años más, lo hubiera disfrutado más aquella época, porque era un chiquillo prácticamente cuando sacaron el Joshua. Y en fin, pero bueno, aún lo hemos disfrutado y... Y lo seguimos disfrutando. Y la suerte que seguimos disfrutando. Yo, para mí, Joshua siempre. O sea que ahí queda eso. Desde luego. Pues mira, hablando de efemérides, también tengo que felicitar al club de fans de Depeche Mode Valencia, porque la semana pasada, concretamente el día 8 de marzo, hizo 31 años de la primera actuación de Depeche Mode en Valencia. En Arena. En Pacha Auditorio. En Pacha Arena. Qué envidia, por eso lo digo, porque felicidades desde aquí, porque han podido ver unas cuantas veces a Depeche Mode en nuestra propia ciudad, en Valencia, en Pacha Auditorium, que ahora ya será un consumo y tal y cual. Y pues sí, 31 años de Construction Time Again Tour y actuaron aquí, que eran unos pipiolos, así que pues nada. Enhorabuena y afortunados, también. Y luego. Muchas felicidades por a todos los que estuvieron ahí. Y puestos a hemeroteca ya, Héroes del Silencio, grupo que siempre nos ha gustado, ayer hizo 30 años de su primer concierto, 10 de marzo del 85 en Zaragoza. Empezaron 30 años. Los vídeos de Bunbury y de Héroes del Silencio, nada más empezar cuando eran unos críos. Con el pelo corto. Son en Aragón Televisión, sí. Son tremendos en Aragón Televisión y me recuerdan mucho a los de U2 en la retransmisión irlandesa. Sí. Claro. Que por cierto, en esta web, en la página web de la Radio Televisión Irlandesa, podemos ver una entrevista que duró unos minutos a The Edge y a Dan Clayton, hablando de los Meteor Awards, que al final no se llevaron el premio, el de mejor álbum, que estaban nominados. Y bueno, hablando un poco pues del álbum, ¿no? De ahí hicieron un poquito de promoción del disco, ¿eh? Por fin. Wow. Seguro que fue en Gao City. Gracias, Madonna. Bueno, ya que estamos de cumpleaños, también quiero felicitar a mi amigo Lolo, que cumple 40 años hoy. Ah, muy bien. 40, hombre, 40 años más. Felicidades, eso dilo tú, va. Bueno, no tenemos 40 para ponerle, pero bueno, le vamos a dedicar uno de los temas del Joshua. Y permite un inciso, felicitamos a Vicente, y a Patty. Blaine, por supuesto. Bueno, ahora hablamos de él en agenda. Exacto. Bueno, ya que estamos, dilo. Ya que estamos, ahora no lo cuenta. Vamos eso a escuchar es. Red Gemilin Town, que nos ha recomendado Pere Granell. Uh-huh. Del equipo de YouTube Valencia y Divertigo Radio. Y vamos a disfrutar y recordar pues esos 28 años del Joshua Tree. From father to son, the blood runs thin. See faces frozen still against the wind. Bueno, pues vamos a dar tiempo a la agenda. Comenzamos los tributos U2 de esta semana, que serán a cargo de la banda de Hype, que por cierto esta semana tendrá, y la semana próxima tendrán mucho U2, mucho tributo U2. Empezamos el viernes, están en el pub irlandés Onagio, en Jerez, Cádiz, a partir de las 11:30 de la noche. Sin dejar el mismo viernes, también tenemos a la banda Red Rocks, que están en el pub irlandés Flanagan's, en Teruel. Viernes 13. Viernes 13. Damos un paso al sábado con la banda Please, que está en la sala Vinicius, en la localidad de Mataró, a partir de las 11 de la noche. Y por último, un último salto de la banda de Hype, que están en Brenes, en Sevilla, a partir de las 7 de la tarde con, en el local Da Vinci. ¿Qué día? Eso es el domingo. Y el lunes actuarán en Gibraltar. Damos un, también damos, vamos a comentar que el día 17 de marzo, ¿qué día es? El día de San Patrick. O sea, el martes. O sea, di también la fecha de, y el día, y, o sea, el día del mes, porque sí, luego yo me pierdo, ¿eh? No, he dicho sábado, viernes, sábado y domingo. Ya, pero digo el día. Lógicamente. El día 10. Bueno, ¿y el martes qué es? A ver. Bueno, se supone que es marzo, ¿no? Es el santo de las Patricias. Digo, ¿no? El día. No, me refiero al número. El... Vale, déjate. Vale, hoy estamos con agua, ¿eh? Que lo sepan los oyentes, sí, hoy estamos con agua. Con agua. Hoy es 11 de marzo. Pues el viernes será 13 de marzo. 13 de marzo, correcto. Y nada, pues como hemos comentado antes, vamos a dar una afeitar a Patricia y a. Y a Vicente, me ha asustado, vamos a afeitar, digo, me lo ha afeitado. A felicitar, porque han sido papás, que desde aquí, desde Vertigo Radio, desde Valencia, que muchas, muchas felicidades y tenéis un chico muy guapo. Muy guapo, ¿y cómo se va a llamar? Vicente. Vicente. Vicente Junior. Claro. Bimbono, como su padre dice. Bueno. Hola, muchas felicidades y... chicos. Nada, que se ponga muy guapo y el padre cuando pueda que se ponga a hacer tributos. Que no nos escuche para ti. Está en otros menestres hasta ahora. Bueno, seguro, seguro. Esperaremos. Muy bien, que muy bien. Bien. Pues nada, la próxima semana más y mejor. Más. Buenas tardes. Hola. Hoy. Hola. Hola, Oscar. Hola. Solo, me hola. Solo. Hola, Oscar. Hola. No, pensaba hola, que estaba diciendo hola a los oyentes, no a nosotros, como ya hemos a todos, a todos. Bueno, hola, hoy en Miguel Laud vamos a hablar de un cómic valenciano instrumentado al 100% por valencianos y que va dedicado a la fiesta valenciana por excelencia, que son las fallas. Hoy nos saltamos a la torre del tema de teloneros y de gente cercana a U2 para hablar y daros a conocer un proyecto muy bonito que se fraguó hace un par de años y que la verdad es que ha tenido muy buena acogida. Principalmente se trata de que, bueno, nuestra artista de hoy, que es Monte Peiró y que ahora hablaremos con ella, es una gran artista valenciana que es, bueno, pues se le ocurrió una historia basada principalmente en un grupo de rock, como no, por supuesto, y que los días de fallas pues se meten en su local de ensayo para grabar una maqueta con la que conquistar el mundo, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que os lo voy a leer directamente del cómic porque aquí lo relata muy bien. Dice: Fallas cuenta las aventuras de una banda de rock que trata de escapar de un apocalipsis zombie que arrasa la ciudad de Valencia durante las fallas. Los protagonistas tendrán que pelear con zombies falleros, zombies turistas y bandas de música zombies, entre otros. Atravesando una ciudad llena de monumentos de cartón piedra, sin duda será el escenario perfecto para el Armageddon más festivo, ¿no? Una auténtica mascleta de sangre. Bueno, pues la verdad es que, como os estaba comentando, pues bueno, hay que matizar que el día 16 de marzo, en plenas fallas, eso implica, pues bueno, la ciudad sitiada de monumentos falleros por todos lados, petardos, mascletas y castillos de fuegos artificiales. Para los que nos oigáis desde Sudamérica, pues bueno, podréis ver un poquito y saber un poquito de la historia de Valencia aquí, que somos muy petarderos y enseguida la liamos parda en nuestras fiestas, ¿no? Me gusta mucho la pólvora. Exacto, pues bueno, ese mismo día, el día 16 de marzo, en la plaza del Ayuntamiento, tirar una mascleta con un nuevo petardo que va a ser lanzado y que hace que la gente, pues bueno, se convierta en cosas extrañas y se ataquen unos a otros. La verdad es que está repleto de guiños a la escena rockera local valenciana. Bueno, de hecho, los protagonistas son Alex, Jorge y Rafa, de músicos de Stone Circus, y Pau, líder de Ushuaia, entre otros, ¿no? Y constantes referencias a los clichés de la fiesta fallera. Una charanga bueno, que jamás deja de tocar, o zombies falleros que van a la ofrenda por instinto, ¿no? Y bueno, pues para empezar debemos de dar las gracias a Monty, que además de ser cantante, tocar la guitarra, forma parte de uno de los pocos grupos tributo a Ramones femenino, ha compartido escenario con los grandes grupos heavies del panorama internacional, escribe guiones, cuenta historias, escribe escorista, se disfraza, es psicóloga, escribe en blogs de historias que yo mismo he leído, absolutamente dictadas por el propio Quentin Tarantino, y un sinfín de cosas más que si las tuviéramos que contar todas, pues acabaríamos después de fallas, ¿no? Así que bueno, pues que nos lo cuente ella misma. Hola Monty, ¿estás ahí? Hola, Óscar, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien. Me pillas en el local de ensayo. En el local de ensayo, ¿no? Puta madre. Ah, sí. Muy bien, perfecto. Bueno, pues nada, ¿cómo lo lleváis? Muy bien, aquí estamos preparando para grabar dentro de poquito y pues eso, muchísimo rock and roll, como de costumbre, y mucho lío. Rock and roll, que no falte. Muy bien, guapa, pues nada, quería que nos contases cómo te surgió la idea de hacer fallas, ¿no? Bueno, la idea me surgió hace bastantes años. En realidad yo estaba, pues hará unos 5 o 6 años o así, estaba muy obsesionada con el cine zombie. De hecho también organizaba ciclos en el Kraken y demás, y estaba pues como todo el día, ¿no?, viendo películas de zombies. Y entonces unas fallas que coincidió en esta época, pues lo vi claro, ¿no? Dije, hostia, esta movida es muy zombie, ¿no? Porque el contexto me pareció súper apropiado. Imaginarte una ciudad que está con todas las calles cortadas, llena de monumentos, que recibe un montón de turismo, con mogollón de gente. Los kioscos están llenos de material pirotécnico, que son armas y bien gordas, ¿no? Muchos más clets. Entonces lo vi claro, dije, aquí esta movida, esto tiene muchísimo sentido. Y bueno, y a partir de ahí pues ya desarrollas lo que es la trama y tal, pero la idea de alguna manera vino a mí. Y creo que es algo que estaba ahí y que solo había que fijarse para darse cuenta de lo apropiado que es Valencia en fallas como contexto, sí, para sí, una apocalipsis, ¿no? Como las grandes canciones que están ahí, pero uno, exacto, tiene que cogerla al vuelo, ¿no?, para saber interpretarla, ¿no? Exacto, que alargar la mano y coger el concepto fallas. Muy bien. Bueno, y el hecho de poder contar con un artista fallero como Ignatius, que para que le diera lucidez mental a tu idea, ¿cómo fue? Pues la verdad es que fue fue una casualidad acojonante, porque yo tenía este concepto de zombies en fallas, pero no sabía muy bien qué hacer. Y se me ocurrió hacer en principio pensaban hacer como unas viñetas, algo, unas tiras cómicas, muy algo pequeñito para subirlo a mi blog o algo así. Uh-huh. Y entonces me ocurrió preguntar en Facebook, pues simplemente pregunté a algún ilustrador que le guste dibujar zombies, y me respondió Nacho, que yo lo tenía en Facebook, pero no lo tenía muy ubicado, no sabía muy bien quién era. Uh-huh. Y claro, cuando vi su perfil y vi que era ilustrador, que era artista fallero y que además era músico de rock, dije, madre mía, o sea, obviamente es él, y de hecho no hablé con nadie más. Claro, lo vi clarísimo, porque yo no, cuando lo pregunté en Facebook, yo no dije nada de zombies en fallas, porque digo, yo que sabes si van a robar la idea, ¿no? Entonces dije simplemente zombies. Y cuando vi su perfil, ya le expliqué, le dije, tío, vas a flipar, porque resulta que la historia que tengo pues tiene que ver con las fallas, y claro, la verdad es que es perfecto. Además me gusta muchísimo su trabajo, y además había más casualidades por ahí, porque él es el que pintó las paredes del Alcatraz, que hay unas pintadas súper chulas, uh-huh, que yo me he tirado toda mi adolescencia y también juventud, claro, mirando esa pintada. Entonces para mí era muy simbólico ese hecho, ¿no? Entonces, ¿sabes que ha cerrado Monty el Alcatraz? Sí, hace poco, ya lo sé, ya estoy un poco consternada con esa noticia, porque me he pasado ahí media vida y es un poco, pero bueno, vamos a hacer. Sí. Sí, pero la verdad es que yo también he ido mucho a Alcatraz, mi hermano ha ido mucho, ha tocado allí, conocíamos, era muy amigo de los dueños y claro, era uno de los pocos pubs así también rockeros que quedaban en Valencia. Sí, además que es lo que llevaba media vida abierto y que, jolina, pues no han habido historias ahí, ¿sabes? De lo que tú dices, de gente, diferentes generaciones, claro, conciertos, fiestas. Yo he rodado videoclips allí, o sea, para mí es un sitio súper emblemático, la verdad es que es una putada. Bueno, Seguiremos yendo al Kraken. Sí, exacto, volveremos al Kraken, ¿no? Bueno, y la idea de meter a nuestros amigos de Stone Circus, que por cierto, que sepas que aquí en Vértigo Radio tuvimos a Pepo y a Alex, bueno, hace unos cuantos años. Cuando sí, qué guay. Stone Circus, sí, vinieron qué aquí guay. Y estuvieron contándonos su vida. Y bueno, y por supuesto, uh-huh. a Gran Pau de Ushuaia, como claro. Eso te vino ya del tirón, ¿no? Pues, la historia. En realidad, pues eso también pues como un cúmulo de cosas, ¿no? Por una parte, a mí me gusta rendir homenaje siempre que puedo al rock de Valencia, porque bueno, es la escena a la que pertenezco y, claro. y aparte me encanta y creo que merece un poco más de relevancia de la que tiene. Por otra parte, yo fui corista de Stone Circus. Eso es. Y ellos son unos personajes, quiero decir, es que estaban hechos, sí, no, sí, no había sin duda, sin duda. Porque son de hecho, bastante te hemos visto a ti también de corista con ellos. Pues tanto Alex como Rafa como Jorge me tocó dejar fuera, claro, a Pepo y a Juan, al cantante, ya, había sí, que elegir. Sí, sí. Entonces elegí a estos tres porque son súper personajes y ya, o sea, eran arquetipos del rock que ya estaban hechos. Y Pau de Ushuaia pues por lo mismo, porque me gustaba mucho él como personaje, ¿no? Como arquetipo de cantante, aparte de que también es amigo mío. Claro. Y me hacía gracia lo de ellos cuatro como grupito. Digo, es que es de puta madre porque ya están hechos. Y aparte es muy divertido guionizar a tus colegas claro, en un apocalipsis claro, zombie. O sea, me parece lo máximo. Sí, y claro. también, yo qué sé, es lo que te digo, me parecía que tenía sentido. Luego también aparece Neus Ferri, que es una de mis mejores amigas. Amiga y me hacía mucha gracia porque Neus es una chica en realidad como súper timidita. Y de repente convertirla en superheroína. Compañera también tuya, ¿no? De... Claro, compañera mía en The Bugs y bueno, hacía mi profesora de canto también y a mí ella me parece como una super mujer porque la admiro un montón, sobre todo como persona y como cantante es increíble, sí. pero ella es así como muy pequeñita, muy timidita. En el cómic sale de medio claro. heroína. Entonces me hacía gracia lo de convertirla en una tipa dura, en una tipa como super ahí super guerrera porque en realidad ya lo es aunque sea así tímida y tal, entonces me parecía gracioso. Muy bien. Bueno, y ahora hay que recordar que todo este proyecto ha sido pues bueno gracias a un crowdfunding que ha generado uh-huh. Hemos podido conseguir el dinero para que todo se hiciera realidad, en que yo pues me siento parte y orgulloso sí. de ello por haber colaborado. De hecho, me estaba buscando mi nombre aquí en los mecenas y efectivamente estoy. Claro, ¿sabes? Claro que está. Me ha hecho muchas gracias, sí, sí. Y bueno, ¿y ahora en qué proyectos musicales andas metida? Vale, pues en realidad ahora estoy bastante centrada, que es algo poco habitual en mí, pero estoy muy centrada en Gran Kibira, que es la banda uh-huh. con la que estoy ahora, que bueno, es un proyecto que vamos con mogollón de calma, pero parte un poco de unos temas que yo había compuesto en mi casa, me tiré una época componiendo tranquilamente en el sofá, y después busqué la banda, pero ahora mismo en realidad no es un grupo, no es mi proyecto, simplemente partimos de esa base, pero a día de hoy pues es una banda como tal, no es que sea mi proyecto ni nada de eso. Uh-huh. Y estamos preparando para grabar un EP próximamente uh-huh. y pues muy centrada en eso. Paralelamente sí que para lo de Fallas hemos grabado una canción con The Shinas, que es el grupo en el que yo tocaba la guitarra antes, ya no estamos en activo, uh-huh. pero como para me hacía ilusión hacer una canción para como banda sonora del cómic y que fuera un tema pues ellas, ¿no? más punky, más garajero, porque me pedía pues ese rollo más serie B, pensé en ellas y además es de puta madre porque nos hemos vuelto a juntar para tocar, que nos echábamos de menos. Muy bien. Y sí, de hecho, ahora luego sonará. Pero realmente eso es simplemente esa canción, ¿no? Ha sido como juntarnos para hacer eso y ya está. Yo musicalmente ¿no? estoy con Gran Kibira y de vez en cuando pues colaboraciones que me llaman y cosas así, pero voy a intentar centrarme por primera vez en mi vida. Bueno, pues ya. Que no creo que me salga, pero bueno, yo lo voy a intentar. Lo intentarás, ¿no? Oye, hemos visto que habéis hecho también un videoclip para la canción que vamos a escuchar ahora. Sí, mm-hmm. Exacto. Esto podría dar lugar a que el Fallas llegar a la gran pantalla, incluso se puede hacer algún tipo de película o de pues corto. Lo hemos pensado, porque nosotros por pensar, o sea, nos ocurre todo y enseguida nos flipamos. Pero la verdad es que al final sería, quiere decir, ya si te metes en plano que fuera un simple corto, para hacerlo bien necesitaríamos bastante tiempo, bastante esfuerzo y ya meternos un poco en fregados que tampoco. Quiero decir que yo, por ejemplo, no tengo complicado. Ni puta idea. Sí que tengo amigos que están en el mundo audiovisual y tal y que me han incitado, va, que sí, que yo cojo la cámara. No lo sé, en principio no, porque creo que ya sería un poco a lo mejor estirarlo demasiado, pero tampoco, yo qué sé, quién sabe, ¿sabes? Cualquier día de estos nos da por ahí, ojo, y hacemos Fallas de movie tranquilamente. Eso es, pues nos avisas. Es muy bueno, chulo. Ya la última pregunta y acabamos, ¿dónde puede conseguir la gente el cómic? Bueno, pues el cómic está ahora mismo, por lo menos durante marzo. Lo hemos llevado a un montón de sitios. En Valencia está desde en las típicas tiendas de cómics, como pueden ser Imágenes, Futurama, DC Comics. También está en algunos bares, como el Kraken, el Globe en Benimaclet, el Café Museo en el Carmen, el Café Infinito en el Pedro. Y también está en la librería Bartleby, en Ruzafa. Tenemos un punto de venta también en HMSI, que no me acuerdo cuál es, pero en nuestro Facebook, que ahora os lo diré, y en nuestra página están todos. Pero vamos, están en un montón de sitios. Y en fallas.com o facebook.com/fallascomic, ahí nos podéis encontrar. Y si no, poniendo en Google fallas con Z, nos van a encontrar. Y puntos de venta ahora mismo hay un montón. Y además también se puede comprar directamente en nuestra página web, que es fallas.com. Sí, pero mola más si no, que nos lo des tú, que nos lo dibuje, claro, Ignatius, como yo lo tengo ya aquí todo dibujado, es un puntazo. Claro, un montón. Claro, o sea, y bueno, que... y también para poder comprar nuestras fallas, mismo el viernes, este viernes 13, Kraken, yo voy, ¿no?, a estar pinchando en el Kraken, y además pues montaremos ahí, perfecto, el cómic, merchandising y demás. Y el día, el sábado 14, que es el día siguiente, estamos, ajá, en el Café Museo, a partir de las 8, presentamos el cómic y se inaugura una exposición de dibujos de Ignatius, que algunos son originales, ajá, del cómic, y otros son que ha dibujado adrede para la ocasión, vale, todo de temática zombie fallera, y en el Café Museo a las 8. Perfecto. Ahí también se puede comprar y los podemos firmar y hacer dibujitos. Estupendo. Y todo. Estupendo. Muy bien, Monty. Oye, pues muchísimas gracias por habernos contado todo esto y nos vemos en Fallas. Vale. Venga, un besazo y muchísimas gracias. Chao. Hasta luego. Chao. Hasta luego. Chao. Bueno, deciros que la semana que viene no habrá programa porque las fallas mandan y ya está Media Valencia cortada. Y bueno, pues en Radio Manises también supongo que dedicarán tiempo al mundo de las fallas. Y bueno, claro, ¿dónde tenemos programa? Hasta la próxima semana, que será, pues ya no me acuerdo el día. 18, pues 18. 25. El 25 de marzo volvemos, ¿vale? Y nada, ya para despedirnos, pues conectamos con Chile. Hoy nos van a traer un tema del Nolain, ¿no? Un disco que, bueno, muy criticado por tanto por los fans como por la propia crítica, pero bueno, que no deja de tener joyas y yo creo que vamos a disfrutar de una de ellas. Y en fin, nos despedimos ya hasta la semana que viene. Vale, perfecto. 25. Bueno, hasta dentro de dos semanas. Vale. 25, bueno, pues nada, disfrutar y nos vemos. Fallas todos y pasamos lista dentro de dos semanas. Disfrutar del lado oscuro ahora mismo, que va a ser muy interesante. Felices seguro. Fallas. Chao. Adiós. Yo soy tu padre. Eso no es verdad. Es imposible. Examina tus sentimientos. Sabes que es verdad. ¡No! Buenas tardes, fanático de YouTube y oyentes de Vértigo Radio. En nuestro capítulo de hoy hablaremos de una canción que nació en África del Norte, pero tiene alma rockera clásica. Stand Up Comedy es la séptima pista de su álbum del 2009, No Line on the Horizon. La canción nació íntegramente durante las sesiones de grabación en Fez, Marruecos, pero la banda tuvo problemas para terminar la idea musical y se necesitaron 16 meses y muchas sesiones en Dublín para poder conseguir el sonido justo de una canción con aires acenteros y que saliera de la dinámica depresiva del disco donde se publicó. El tema se sometió a varios cambios de título durante este tiempo. Se hace referencia por primera vez en Marruecos como For Your Love, luego Stand Up y finalmente Dublín Stand Up Comedy. El sonido está íntimamente ligado con el documental grabado en 2008 llamado It Might Get Loud, del director David Guggenheim, en el cual muestra la vida de tres guitarristas, The Edge, Jack White y Jimmy Page. En la película muestra las opiniones de tres generaciones diferentes de músicos, sus historias, cómo se conocen y se cuentan mutuamente sus experiencias con la guitarra. En este documental, The Edge quedó fuertemente influenciado por el sonido blues rock de Jimmy Page y el rockabilly clásico de Jack White. Stand-up Comedy refleja en forma directa esa relación con estos dos extraordinarios guitarristas y por eso numerosas personas y críticos de música comparan los riffs de guitarra de esta canción a los clásicos sonidos de Led Zeppelin. Esta grabación le costó llegar a un final feliz, ya que su evolución iba en una dirección diferente al concepto y temática del disco. Originalmente fue desarrollado durante las dos primeras semanas de la grabación en Fez, Marruecos. En su concepto original, la canción contenía mandolinas jugando con el sonido de un latido, una raíz del alma del Medio Oriente. El riff fue alterado y la letra Por tu amor fue introducido como un canto en el coro. Sin embargo, la banda sintió que la nueva parte de la guitarra era muy similar a la canción You Really Got Me de los Kings y las letras también una reminiscencia de la canción de los Yardbirds del mismo nombre, por lo que esta versión fue descartada. U2 llegó a Dublín dispuesto a rearmar la canción y The Edge aportó con un nuevo riff, más rockero y sucio, con el cual el guitarrista de U2 se sentía particularmente feliz, ya que según sus mismas palabras, él no se siente un guitarrista de rock and roll. Recién a finales de diciembre del 2008, pudieron grabarla y terminarla a tiempo para la salida del nuevo disco editado a fines de febrero del 2009. El productor del disco, Daniel Lenoir, señaló que la pista había sido recreada tantas veces que perfectamente podrían existir 6 canciones diferentes según el resultado en cuanto al sonido y la letra. Asimismo, la banda indicó en su momento que el trabajo final de las sesiones de grabación fue una gran canción, pero también consideraron que la mezcla del tema parecería demasiado hecho a mano a los oyentes. El resultado de Eno y Lanois tampoco los dejó satisfechos y le pidieron a Steve Lillywhite que lo puliera, y esta mezcla es la que finalmente está reflejada en el álbum. Stand-up Comedy se inspiró en sus letras a propósito de la campaña Stand-up, un evento realizado el año 2008 donde 116 millones de personas de 131 países recordaron a los líderes del mundo su promesa de reducir la pobreza para el 2015. Bono señaló que el tema es una patada que debería botar la puerta de su propia hipocresía frente a las campañas que él mismo ha realizado anteriormente. Bono se burla de su sentido de la arrogancia y su temor de que su activismo y las campañas irán demasiado lejos, haciéndole incapaz de medir la altura de sus ideales. La letra lo dice claramente. Ponte de pie frente a las estrellas de rock y cuídate de los pequeños hombres con grandes ideas. Refleja esa duda interior. Por eso Bono cree que la última línea de la canción es la más divertida, en un álbum claramente introspectivo. Esta canción tuvo un esfuerzo tan largo en su proceso de creación que la banda no se sintió con fuerzas para tocarla en vivo en la gira 360. Por eso, jamás ha sido interpretada frente al público. Y ahora presentamos la excelente versión extraída del disco No Line on the Horizon con ustedes, Stand Up Comedy. I gotta stand up and take a step. You and I have been asleep for hours. I gotta stand up. The wire is stretched in between our two towers. Stand up in this dizzy world where we're lovesick. I can steal the view. Not gonna fall down if I can stand up for your love. But can I stand up to beauty, dictator of the heart? I can stand up for hope, faith, love. But while I'm getting over certainty, stop helping God across the road like a little old lady. In an 8-lane highway on a voyage of discovery. Stand up